El que se dice ser futbolero no puede dejar de escucharnos. Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM Macul y Ñuñoa y www.larrompieronradio.podomatic.com presentan La Rompieron Radio, toda una leyenda en el deporte chileno. Al cuadro de Portugal, el cuadro dirigido por Ivo Basay y su primera pregunta en este torneo de Esperanza Tetulón, que el año pasado tuvo un muy buen resultado y llegamos al segundo lugar, que también la transmitió La Rompieron Radio. Espero que sea algún amuleto esto de que La Rompieron transmita los partidos de la selección chilena en el torneo de Esperanza Tetulón. Ahora, si somos serios, hay que decir que no hay mucha esperanza de que le vaya bien al equipo chileno, ¿cierto, compañero Rodrigo Retamal? Por supuesto, pero ¿por qué usted le tiene poca fe al torneo de Esperanza de Tulón? Bueno, lo que es claro, evidente, que lo que conversamos también, que mucha gente de lo que hizo, el equipo anterior de Chile en la Esperanza, del torneo de Esperanza de Tulón, está ahora en la selección adulta. Y no están presentes, hay que pensar en varios nombres, Isla, Alexis, el único que se repite es Cerato Celi. Panabarca también se repite, se repite Rafael Caroca, pero Caroca no despuntó tampoco mucho en el torneo anterior, claro. Se repiten como tres nombres del gran equipo que estuvo en el torneo pasado, y en realidad por lo visto en el sub-20 y por lo que llevamos ahora de poder lo que hemos visto y analizado los jugadores, realmente no hay un buen juego, no hay muchos talentos, no hay alguien que... No le crea a la gran promesa que estuvo al Jorquera. Señores, o al señor Michael. Señores, cuéntame, señor Rodrigo. Tenemos nómina. Se lo doy rápidamente. Habemos nómina. Tenemos nómina. Humo blanco, tírelo. La siguiente es la lista de jugadores convocados por el entrenador Marcelo Bielsa para disputar los encuentros eliminatorios frente a Paraguay y Bolivia. Los jugadores son Neri Veloso, arquero de Huachipato, que se repite. ¿Perdón? Esto está calentito ya. ¿Usted? No, Neri Veloso se repite el plato de Quirina a esta nómina eliminatoria. Miguel Pinto también se repite. Claudio Bravo, de la Real Sociedad. Gonzalo Jara, de Colo-Colo. Pablo Contreras, del PAOK de Grecia. Waldo Ponce, Ismael Fuentes, Arturo Vidal, Marco Estrada, Gary Medel, Carlos Carmona, Mauricio Isla, Roberto Cereceda, Rodrigo Tello, Rodrigo Millar, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Marc González, Jean Bosellur, Fabián Orellana, Alexis Sánchez, Héctor Mancilla y Humberto Suazo. Cuento corto, ni Esteban Paredes ni Edson Puch fueron convocados, por lo que se entiende que sus opciones en la selección se reducen drásticamente, a pesar de que Esteban Paredes haya dicho de que con Marcelo Bielsa cumplió lo que él le pidió en la Copa Kirin en Japón. Así es, señora, entonces tenemos nómina ya lista. Bueno, Niri Veloso viene a reemplazar a la posición de Christopher Toselli, que se encuentra en Tulón. Y no, tanta sorpresa, lo mismo de siempre, la llegada de Tello, que viene a ser campeón en Turquía, también se viene a integrar Contreras, el Tico Strato, en general la misma nómina que ha presentado Marcelo Bielsa durante la asignatoria de este año, Rodrigo. Y repitiendo la tónica del análisis, ¿usted cree que con esto y más encima viendo las similitudes con lo que presentó Chile en Quirín, hay posibilidades contra Paraguay, el puntero y uno de los que ha presentado el juego más regular, uno de los más efectivos en la eliminatoria hasta el momento? Yo creo que sinceramente Chile tiene muy pocas opciones de obtener un triunfo, porque el reducto es bastante difícil desde el año 81, que no se le gana con el gol de Patricio Yáñez, el todavía recordado gol del puntero ex, en ese tiempo jugaba en San Luis de Quillota, tengo entendido. ¿Le parece que vayamos al fútbol internacional para que entremos de lleno con la pauta de La Rompieron Radio? Me parece, pues, vámonos. Perfecto, porque lo primero es lo primero, y lo segundo, lo tercero es lo tercero. Pero antes de todo aquello, le voy a contar que en www.larrompieron.cl ya tenemos la votación final de la encuesta que teníamos. La U cumplió 82 años. ¿Cuál sería el peor regalo? La alternativa que ganó fue el contrato vitalicio con Hugo Notario, que obtuvo un 36%. En segundo lugar, la alternativa del peor regalo para Universidad de Chile fue el Estadio Copeva, con un 33%, una alianza médica con el Hospital de Talca, un 19%, un jacuzzi con copete y permiso para fumar en el camarín con un 8,4%, y un pase gratis para viajar en metro entre las 7 y las 9 de la mañana con un 5%. Esta encuesta usted la puede ver en www.larrompieron.cl. Así es. Oiga, dígame. ¿Vamos con el fútbol internacional o no? Vamos con el fútbol internacional, porque no son buenas las noticias para el fútbol chileno en esta materia, porque este fin de semana se consumaron dos descensos a nivel mundial de dos futbolistas chilenos que militan en el planeta, que son Marc González, que descendió con el Betis. En Marte, o en la Luna. ¿Cómo? No, es que militan en el planeta. Ah, bueno, pero usted no entiende el sentido poético. Sí. No. ¿Por qué? La poesía. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuvo un mal fin de semana? ¿Qué? No nos vayamos. Descendieron. No vayamos en eso. Descendieron Marc González con la camiseta del Betis. Y también descendió Sebastián Rocco en Gimnasia y Grima de Jujuy. Y hay uno que está en la pitilla, que es Cristian Canío, porque su equipo, San Martín de Tucumán, ayer tenía que vencer a Boca Juniors en la Bombonera para mantener alguna chance de mantener la categoría. Sin embargo, el conjunto de Cristian Canío perdió 3-0 frente a Boca Juniors y está muy pedido en el fútbol argentino. Canío, que suena en la banca, en el cuadro de Colo-Colo para el que lo suena. ¿Usted cree que Canío podría llegar a Colo-Colo? Es factible, si San Martín desciende de categoría, es muy factible que Canío se venga a Colo-Colo. ¿No sería más factible que volviera a Everton? No, yo creo que Colo-Colo. Yo creo porque la carta la tiene Canío y una buena opción para él como jugar volver a un grande. Es siempre bueno para cualquier jugador. No llegó porque Everton está juntando plata, pero de ahí vamos a hablar más de eso, ¿sí o no, Rojinegro? Por supuesto. Oye, y el Betty era muy poco probable que pudiera bajar a... Bueno, a era ver. Poco probable, pero tenía que perder y darse un par de resultados que se dieron y descender. Bueno, de hecho, de los equipos que estaban peleando el descenso, el último cupo del descenso, porque ya había bajado el Recreativo de Huelva y había bajado el Numancia, ex equipo de Pedro Perico Gea, también había bajado. Quedaba el tercer cubo, entre comillas, cubo para irse al descenso. Y el único equipo de los que estaba luchando ahí, que tenía posibilidades ciertas de mantener la categoría, era el Betis, precisamente, que bastaba con que le ganara al Valladolid en Sevilla, Manuel Ruiz de Lopera, justamente. Pero el equipo de Marc González partió perdiendo, después, claro, empató, hubo mucha esperanza, pero terminó el partido y se dieron resultados inesperados, como el Osasuna que le ganara al Real Madrid, entre otros resultados, que el Getafe. Bien poco probable era. Claro, de hecho, el Betis se va a la segunda división por un gol de diferencia. Claro, el empate que saca el Getafe, el equipo de Michel, el compañero Zamorano en el Real Madrid. Michel el que le... Claro, el que agarró. A Carlos Valderrama. A Carlos Valderrama, que salvó por el empate y consiguió en los Sardineros frente al Racing de Santander. Mientras tanto, que el Osasuna, claro, como decía Rojinegro, derrotó al Real Madrid. ¿Y el otro resultado cuál se que se da? En el... ¿ah? El de Sporting, el de Sporting de Gijón, que derrotó al... No me recuerdo el equipo que derrotó al Sporting. Ganó 2-1. En el sentido contrario también de la Liga Española, uno que perdió su oportunidad de ascender sería la Real Sociedad también, así que... Uno menos también. Uno menos en el listado del fútbol chileno. Así es. Las posibilidades de Bravo que vaya a primera división de la Liga Española igual son altas. Dicen que son altas porque ha hecho una muy buena campaña pese a todo. Bueno, ¿se ganó el torneo Zamora al final o no? No. ¿Sabe que me da lo mismo? ¿Por qué le da lo mismo? Me da lo mismo porque la semana pasada lo hablamos de que Claudio Bravo, por ganar un premio individual, puso en riesgo su presencia en la selección. Claro, el tipo se recuperó, nadie habla de ello, pero... El tipo fue bastante egoísta, en mi entender. Raúl Meléndez me reventó por esto, pero bueno, ya que no está acá, a quien mandamos un saludo, Raúl Meléndez, que hasta ahora está rumbo al aeropuerto, despidiendo a la selección chilena que se va rumbo a Toulon. Oiga, un datito, con este descenso de Marc González, es el segundo que tiene en su carrera y es el segundo que tiene en la Liga Española. Ya descendió el año 2005 con el fútbol balompié Albacete. Con el Albacete, justamente. Así que podría ser, no sé, pues como un Patito Neira... Sí, pero yo recuerdo en esa oportunidad en el Albacete, Marc González anduvo bastante bien. Sí, no, anduvo muy bien. De hecho, yo creo que en los dos equipos no anduvo mal, no fue uno de los malos del equipo. Pero ya suma su segundo descenso y eso ya queda en los datos y en las estadísticas del jugador oriundo de Sudáfrica. Exactamente. Otra noticia internacional, que este fue un dato que nos aportó nuestro amigo Pablo Lonza desde Iquique. No sé si usted, Gino Stock, que es hincha de Santiago Wanderers, se acuerda de Pablo Fontanello. No sé si lo recuerdo, un zaguero central que venía de Tigre, que fue posteado en www.larrompieron.cl. Le cuento lo siguiente. Pablo Fontanelo, ex Plasta de Santiago Wanderers, es el nuevo Mauro Camoranesi de Santiago Wanderers. En Parma, creo que, ¿no? Echado de Santiago Wanderers por malo, ahora jugará la próxima temporada en el Parma de Italia. Parma, sí. Parma, equipo ascendido. El equipo recién ascendido de la Serie B a la Serie A del fútbol italiano. Ya, pero mantengamos las proporciones. Espera, mira, no, es que siempre huevean a Oiga, pero por favor, molestan, repudian. Claro, para el tandero, pero digamos que cuando Camoranesi se vino a probar acá, estaba más pasadito de kilo, estaba en una... ¡Toin! Ya, por favor. Y bueno, no está en sus mejores condiciones y este tipo realmente hay que recordar que fue Plasta, como usted mismo lo mencionó. Así que no es un mal ojo, no hay un mal ojo ahí. De hecho, como que para echarle la culpa a la institución, a los probadores, no es mala suerte. Mala suerte, ¿no? Hay tipos que cambian a lo largo de su trayectoria. Ahora hay que ver también cómo hacer en forma, porque de repente hay tipos que tienen los representantes. ¿Para qué nombrar el glorioso caso de Pinilla? Que es un chanto, o sea, no un mediocre en realidad, pero que ha hecho una trayectoria, ha tenido una trayectoria en 80% gracias a su representante. Claro, usted sabe que Pablo Fontanelo no va a ser el único argentino que va a fichar en el Parma de Italia, porque ¿sabe quién podría acompañar a Fontanelo? ¿Otro conocido nuestro? No, no es conocido nuestro, pero para que usted se dé cuenta de la importancia que tiene este traspaso de Pablo Fontanelo al Parma de Italia, Sebastián Battaglia. El hombre de Boca Juniors iría al Parma de Italia. Fontanelo Battaglia, una gran dupla ahí de argentinos en el cuadro que alguna vez militó otro conocido nuestro como Fortuna Sprilla. Entre el 28 y 31 de julio, el Villarreal jugará en Chile dos partidos amistosos. Aún no se conocen los rivales. ¿Quién dirá ahora? Estados Unidos y Santiago Wander. A lo mejor inaugurará un estadio. Claro. O el equipo Marcelo Sala ahí, Temuco. Se dice que es Colo Colo y Lau, los dos rivales que puede jugar el Villarreal. La pregunta es: si Villarreal vendrá con Manuel Pellegrini o no vendrá con Manuel Pellegrini. Difícil hasta el punto. Los comunicados de prensa señalan que Manuel Pellegrini y Real Madrid ya habrían llegado a un acuerdo. Me pregunto, ¿qué dirá ahora Eduardo Bombalet ahora que Mañungo Pellegrini será el DT? Saludos, Oscar Lascano, del Real Madrid. ¿Qué dirá? ¿Usted no se acuerda cuando Pellegrini era el técnico de Católica con Gorosito y Acosta y no fue capaz de ganar un campeonato en el 94 y el 95? Que Bombalet lo reventó, le dio como caja, toin. Y ahora Pellegrini, el técnico del Real Madrid, y Eduardo Bombalet, desacreditado técnico de Deportivo Temuco. Hablando cómo son las cosas de la vida, ¿no? Cómo son las cosas de la vida, ¿no? Una versión para correcto. Pero, ¿dónde está ahora? ¿Con quién usted cree que le gustaría jugar Pellegrini aquí en Chile? Usted, a ver, pregúntelo de nuevo, o sea, ¿a qué jugador chileno se llevaría al Real Madrid? Claro. No, claro, ¿qué jugador chileno se llevaría al Real Madrid, no? Primero, o sea, son dos preguntas. ¿Qué jugador chileno se llevaría al Real Madrid? ¿Y con qué equipo le gustaría jugar acá dentro de los dos? Porque todavía no se sabe quién es. Pero yo creo que debería jugar con Universidad de Chile, por un homenaje al inicio de su carrera frustrada, porque descendió. Y ya. Sería como la reconciliación histórica, si uno quiere. También. Claro, y con Colo Colo porque por Mati Mentira, pues. O con la Católica. ¿Usted cree que Matías Fernández seguirá siendo para el 31 de julio jugador del Villarreal? ¿O será el retorno de Matías Fernández a Colo Colo del Villarreal? ¿O será la cartita bajo la manga que será de Manuel Pellegrini para el Real Madrid? No, no creo. Difícil. No, ¿ustedes creen que se quemó Pellegrini un poco con ese traspaso? ¿De Matías Fernández? Sí. Si se hubiese quemado Manuel Pellegrini, ¿no estaría haciendo cartita? No lo digo así como dije un poquito, así como que un punto negro. Eso no lo digo. ¿Por qué no quemó Pellegrini? Si Pellegrini le da la oportunidad a Matías Fernández, el problema de Fernández es que no se la ha aprovechado. Yo ya 2 años en España, ya hay un proceso de aclimatación al torneo, a la liga, y él no lo ha demostrado. Y en la selección la ha demostrado, sí, que está en un buen nivel, pero a nivel del Villarreal no ha sido el jugador que llegó de Colo-Colo como el mejor de América. Exactamente. Tenemos más noticias aquí en La Rompieron Radio. Usted lo escucha a través de www.larompieron.cl. Si usted quiere emitir una opinión, nos quiere escribir, nos quiere tirar un piropo, sea lo que sea. Nos quiere invitar a alguna visita, no sé. Alguna rompacha. Pagar alguna promoción que debe. Ya, claro. Eso, usted no me ha pagado la promoción. Cuando, el otro día lo vi bastante entonado con una promoción, pero bueno. No estaba con una promoción, estaba con unos amigos y un vinito. Bueno, www.larompieron.cl. Y usted nos escribe a larompieron@larompieron.cl. Oiga, ¿qué jugador Pellegrini chileno podría traer a jugar al Madrid si es que ficha? Importante pregunta, ¿A quién podría llevar? ¿Esteban Paredes? ¿Será el momento de Esteban Paredes? Claro. ¿O puede ser el momento del Chico Puch? también. O será el momento de... O en una de esas, estos muchachos que van a jugar a Tulón, uno se destapa y Manuel claro. Pellegrini tiene algún emisario, Rafael Caroca. Bastien Arce haría, quizás podría ser. Yo, mira, hablando en serio, quizás haría tratamientos. Yo creo que podría ser por un Alexis Sánchez, que está haciendo un buen paso, pero es como, eso es un, como, va a ser con efecto dominó, depende de la contratación de Cristiano Ronaldo. Si no sale, la gran mentira de Europa, puede ser. ¿Usted cree que es mentira? La gran, la, ¿usted lo vio en la final de la Champions? Yo también coincido en que es una de las grandes mentiras de Europa. Y lo demostró, y lo mostró Messi ahí en el encuentro que tuvieron. Un tipo un 1.60 cabeceando en el área del Manchester. De Cristiano Ronaldo. No. A ver, no, pero estamos, comparando. Haciendo este paréntesis. Haciendo y hay una perdón, figura ahí. Perdona que te interrumpa, pero haciendo el paréntesis internacional, en la rompieron en radio. Cristiano Ronaldo tuvo dos grandes oportunidades para demostrar que realmente era el mejor jugador del mundo, que sí. Fue el año pasado en la Eurocopa, que no pasó absolutamente nada, y ahora en la final de la Champions League, ganó la Liga mil veces, que no le tampoco pasó absolutamente nada. Y la del año pasado la ganó el equipo, porque él se perdió un penal. Porque el Barcelona también la ganó Messi, la Champions del Barcelona. No, pero estamos hablando de figuras que produzcan cambios, que realmente influencien el equipo, que aporten en este sentido en las dos finales. Y en los momentos que ha tenido Ronaldo para justificar el merchandising que tiene encima, la ha guateado. Y aguateó con crece incluso. No ha llegado a los momentos finales de la mejor forma, ¿no? No es que sea una mentira. Es que son los momentos. Es que no es que sean los momentos, son los momentos decisivos. Esos son los que hacen los grandes jugadores. Nadie está diciendo que Cristiano Ronaldo sea malo bajo la pelota. Obviamente que eso sería estúpido decirlo. Sí, ya es. Pero sí que no es lo que se le pinta. Rojinegro, llegó el momento. ¿De quién? De un flash informativo. ¿Usted sabe que Colo Colo inauguró una escuela de fútbol en Valparaíso haciéndole la guerra a Santiago Wanderers? Ahí viene como les va a ir, po. ¿Sabe quiénes estarán bajo la batuta técnica de este colegio de futuros futbolistas? ¿Quién? Serán nada más y nada menos que Claudio Cuchara Salinas. ¿Se acuerda de Claudio Salinas, el central de Colo Colo? Ya, sí. Y el otro técnico será Rodrigo Cuevas, en algún momento denominado como el arquero del futuro. Arquero Wander, ¿no? Arquero de Santiago Wanderers. Traición ahí. ¿Usted se acuerda de Rodrigo Cuevas? No, la verdad. Sinceramente no. Cuevas y Naranjo eran los arqueros en ese momento. Creo que una vez Cuevas le paró un penal al Loro Rodríguez, en favor del 96, se lo paró en medio del arco. Fue cuando Santiago Wanderers volvió a Primera División. Sí. Y los arqueros eran Pablo Peñailillo y este tipo de Rodrigo Cuevas, sí, en ese momento muy joven y considerado como el arquero del futuro. Juego de nombre, pero nada. Yo me acuerdo que le paró el penal al medio a Luis Rodríguez, ese equipo, gran equipo, el que estaba Mario Benner, que fue goleador ese año, Mario Benner. Sí, pues. De hecho. Estaba Claudio Núñez. Grandes jugadores también. Estaba la vieja Reynoso. Gran jugador, pero un pésimo entrenador de fútbol. Algunos se les da nomás, ¿eh? Bueno, algunos se les da el pito. La vieja Reynoso, ¿cierto? Bueno, terminamos el flash informativo y volvemos a continuación con otro. Seguimos en La Rompieron Radio, usted nos escucha a través de www.larrompieron.cl. Pero no terminamos de pasar ahí los chilenos por el mundo. Ah, usted sí quiere seguir con el... Sí, porque... ¿A quién quiere mencionar? No, lamento la derrota, ya como ya lo habíamos dicho, el Total Chalaco, que está haciendo una muy buena campaña y no pudo... Es un equipo en chileno en el mundo también que perdió ahí. Dentro de lo que ha sido un fin de semana relativamente súper negro. Porque recuerdo, dentro de lo que hemos visto, si no me equivoco, el único equipo con chilenos que ganó ahora fue el Udinese, claro. Esta fecha. Oiga, 10-2. También José Galvez de Chimbote le derrotó 2-1 a recuerdo el nombre de la Liga Peruana. Gran actuación del arquero David Ferreira. Daniel Ferreira. Sí, que le estoy siguiendo la campaña porque tengo el liberador de cable, transmite los partidos de Liga Peruana. ¿Usted está suscrito a la Liga Peruana? A ver, tuve la oportunidad de ver Melgar con Cienciano. ¿Y no se la iba a meter a la casa Meléndez? No, llega todavía. No ha llegado con unas palomas. No, ahora llega. No, José Galvez le ganó 3-1 al Sport Ancash. Ahí está. Al Verde, que jugó la Copa Sudamericana el año pasado contra Ñublense. Ahí está. Total Chalaco perdió 2-0 con el Juan Aurich, que es el puntero del fútbol peruano. ¿Sabes en qué lugar quedó el Total Chalaco? ¿Quinto? Descendió al sexto lugar. Tiene 25 apretada, puntos. Está apretada la cosa. Sí, tiene 25 puntos y el líder, que es el Juan Aurich, estiró la diferencia a 31 unidades. Oiga, yo voy a unidad, si toca este fin de semana. Ah, no, este fin de semana, a ver, no hay un torneo. No hay ningún torneo. Pero descentralizado, así se llama el torneo, pero. Claro, el fin de semana más y. Si Total Chalaco transmite, se transmite en vivo por mi programa de clave, Perú Mágico se llama el canal. Yo voy a traer online. Usted no está colgado, ¿no es cierto? No, no tiene ninguna antena apuntando a Lima, cosas así. Rojinegro. Usted cacha cómo funciona el torneo peruano, que es bien curioso. ¿Por qué no le trata de explicar ahí a los la voy a hacer bien corta. Romper un radio? Bien corta, porque bueno, esto es lo que voy a mencionar, importa en la Plaza de Armas en realidad. Pero bueno, lo voy a explicar. Se juega una ronda, dos rondas completas, todos contra todos. Después, sobre la base de la clasificación, se eligen los equipos que quedaron en lugares pares en un grupo y los impares en otro grupo. Vuelven a jugar entre ellos y los ganadores de cada grupo van a jugar una final. De ahí se va a determinar el campeón peruano. Así que usted, si cree que en Chile la cosa es media enredada, no se confunda. ¿Sabe qué equipo está puntero en la segunda división peruana? Cuéntame, ¿cuál? Un equipo que se llama Cobresol. No, me. ¿Eso era una copia del Cobresol? No, este se llama Cobresol. ¿Usted sabía que la ciudad de El Salvador, de la que pertenece Cobresal, tiene forma de casco desde el cielo, de casco, no sé, de minero? Sí. No sé, no, es una, esa ciudad fue construida por arquitecto norteamericano gringo. No. Y tiene toda una estética muy muy particular que uno la puede apreciar desde la vista de un helicóptero. Bonito. Como casco minero. Oiga, Franco Di Santo tiene nuevo técnico. No diga. Chelsea oficializó la llegada de Carlo Ancelotti como entrenador del club de Londres. ¿Quién será el DT del Milan? Leonardo, brasileño. Ah, es jugador del Milan. Es jugador del Milan, justamente. Pero bueno, el punto del siguiente, ¿por qué nos interesa? Porque Carlo Ancelotti era uno de los tipos que podría amagar la llegada de Manuel Pellegrini al Real Madrid. Entonces, claro, con la llegada, con el arribo de Ancelotti al Chelsea, se allana el panorama para Manuel Pellegrini. Pero qué increíble esto de que, bueno, un equipo que ha tenido una muy buena regularidad, ha tenido dos excelentes técnicos, y que su gran defecto haya sido no ganar la Champions League, o sea, tenga estos cambios de no sé, yo preferiría estos cambios de director, yo hubiera preferido quedarme con Mourinho, haber hecho un trabajo a largo plazo, porque en realidad, si uno lo analiza, el Chelsea no ha tenido malas campañas, no ha tenido como malos finales, simplemente. Pero una cosa es jugar, al fin y al cabo, tres semifinales de Champions no creo que sean problemas de técnico, pero ¿qué es lo que ha motivado? Los jugadores. Pero ¿qué es lo que ha motivado a los campeones? Lo que hace la falta del fútbol chileno, ¿eh? Estamos hablando todo el rato del Chelsea, el Real Madrid, del Manchester United, de la Champions. Sí, el fútbol chileno. Oiga, pero no puedo. Yo tengo unos puntos informativos ¿Quiere cortina? Ya, tírame cortina. Deme un segundo, aquí se la digo. La cortina viene a continuación, el flash informativo. Así es, porque el goleador histórico de la Universidad de Concepción, el señor Ricardo Viveros, se desvinculó del equipo del Campanil y ya suena en Ñublense. Aparte de también el equipo de Chillán, Ángel Carreño se desliga del cuadro chillanesco y se va a La Serena, donde suenan las contrataciones de Rodrigo Rivera, Mauricio Salazar y de los colocolinos Rodolfo Moya y Gerson Opaso, que no contarían con el ticket de un grito total. Pero ¿por qué le dice Huguito si tiene como 60 y tantos años? Bueno, fin de fecha, fin de fecha. Así que, oigan, pero así Viveros se va de la U de Conce después de unos 6-7 años ya. 6 años estuvo en la... ¿Usted propone un homenaje para Ricardo Viveros? En el Campanil, claro, cuando se retire. Campeón de la Copa Chile, ascendido, fue del plantel que ascendió a la primera división el año 2002, si no me equivoco. Goleador histórico. Participó en la Copa Libertadores del año 2004, con la Universidad de Concepción, llegó a la semifinal con Colo Colo en el 2003, a la final con el 2007. Ganó la Copa Chile este año. Ganó la Copa Chile en el 2009. Grande logro ha tenido el jugador Ricardo Viveros en el Campanil. Ricardo Viveros Kilman se llama. Ajá. Oiga, a propósito de que usted nombró a Kilman, como matar man, Kilman. K-I-L-L-L-A-N, Kilman. A propósito, usted nombró a Deportes La Serena entre medio de su flash informativo. Sí. Yo le tengo un dato, y un dato medio nostálgico para quienes les gusta el fútbol chileno. Más corto que en internet te la rompieron, por eso. ¿Cómo? No sé, más corto que integrante la rompieron. ¿A qué está agarrando para el lesión? No, nada, es que le dieron. Usted páguenme la promo. No, parece que le cayó el poncho. Usted páguenme la promo, no, man. Sí, acertado. El sitio argentino en unabaldosa.com homenajeó al emperador Luis Carlos Robles, ex defensa de Deportes La Serena y Coquimbo Unido. No sé si ustedes se acuerdan de Luis Carlos Robles, un defensa argentino que venía del Porvenir. ¿Hace cuánto estuvo? En el año 90, noventero. Ahí yo era un infante. No había nacido Caneo, parece. Ah, sí, yo había nacido. Estaba viendo. Llegó el año 93. ¿Cuántos años tenía? Usted tenía como. Cinco. Tres años. Cinco años. Yo era 38. Usted tenía 5 años, yo tenía 8 años. Yo me acuerdo de Luis Carlos Robles, un emperador. Y a propósito, en unabaldosa.com apunta una talla bastante fea de Luis Carlos Robles cuando era un jugador juvenil de Independiente de Avellaneda. En ese tiempo Luis Carlos Robles no era un futbolista conocido. Bueno, en Argentina nunca se hizo conocido, pero en Chile sí. El asunto es que el hombre iba en el microbús, allá le dicen colectivo en Argentina, en el asiento... La Bondi, en el asiento inicial, en el asiento preferencial para las mujeres embarazadas, para la tercera edad, etcétera, etcétera. El tipo iba sentado y se sube una mujer, una señora de edad que estaba embarazada. Toda la micro le solicita... ¿Cómo una señora de edad que estaba embarazada? O sea, sumando todas las cosas. Todo lo que era posible. Una señora de edad, inválida y embarazada. No dije que estaba inválida. No, pero como una señora de edad embarazada. Una no, señora... Una mujer embarazada. Pero no se dice una señora de edad embarazada. Bueno, no, tampoco va a ser un hombre embarazado también. Pero ya, el pimpón de la gramática. Bueno, quiero decir una señora adulta. Porque está, porque ahora usted sabe que clasifican de adulta joven en adulta. Con sus años de entrada. Con un embarazo. Y todo el microbús, todos los pasajeros del microbús le dicen a Luis Carlos Robles que se pare, que le dé el asiento. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de Luis Carlos Robles? ¿Cuál? Yo no la embaracé. Oh. Un caballero, Luis Carlos Robles. Bueno, actualmente Luis Carlos Robles se desempeña como profesor de fútbol en la cuarta región. Hoy ya vamos con la segunda edición. Ya, no, para que... Una vez más, su equipo perdió. ¿Usted quiere ir al potrero? Sí, usted fue al potrero el otro día, ¿no? Cuando... Ah, ¿dónde? Al potrero. Acá los pastos. Había un carrete ahí en bachillerato, creo, en ciencia. Usted está bastante... No se acuerda todavía. ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, alegría. Sí, eso. Harto reggaetón. Bueno, Unión San Felipe podría ser el campeón de la apertura este fin de semana. Recalquemos, podría. Podría ser solamente campeón del torneo de apertura si es que vence a San Marcos de Arica en la zona norte del país. Y a su vez Santiago Wanderers no le gana a Coquimbo Unido en el Puerto Pirata. ¿Por qué sucede esto? Sucede por lo siguiente. Si usted pone la página de la primera vez, si me puede ayudar, que si no me equivoco es la página 7 de la tercera. Ay, póngame la página ya. Unión San Felipe perdió como local frente a Coquimbo Unido por 3-1 y Santiago Wanderers desaprovechó la posibilidad de igualar en el puntaje al conjunto sanfelipeño porque cayó como local 1-0 frente a San Luis de Quillota. Francisco Caneo, si me lee la parte alta de la tabla. Sí, porque San Felipe tiene 34 puntos, le sigue Wanderers con 31. Pegadito. San Luis de Quillota que perdió 3 puntos por la mala inscripción del jugador, 28 puntos. San Marcos 27, Coquimbo 25, Lota 23, Osorno 22, Melipilla con 20, Ligue que Naval, 1 menos, Antofagasta 19, Copiapó 17, Puerto Montt 16, La Calera 16 también, y segundo en el casi, huele a amateur, el Lila Deporte Concepción. ¿Huele a fiambre? Sí, huele. Sí. ¿Huele a servicio médico aunque, legal? Aunque hay que aclarar que está súper apretada la tabla. O sea, son 15, 16, 17 los últimos lugares. No, perfectamente una fecha puede dar la vuelta. Sí, pero ¿la pueden dar vuelta? De la mitad para abajo, yo creo que... ¿A quién van a dar vuelta? Apretado. ¿A quién va a dar vuelta esto? La tabla. No, pero entre Copiapó, Puerto Montt, La Calera y Concepción no hay nada dicho. Entre La Calera, Puerto Montt y Copiapó, sí, porque bueno, pero es que es uno el que desciende. Por eso, está demasiado apretado. Yo, no debería, nada que hacer, yo pero... le diría que está tan pedido Concepción todavía. No sé, igual no que esté pedido, pero ya está 7 puntos en la apertura y no ha demostrado mejor. Oiga, goleador es el señor Mario Pierani de Quillota y le sigue Ángel Vildoso. Dos argentinos. Claro, conoce goles cada uno. Son dos argentinos que llevan la batuta goleadora en la primera B. Oiga, ¿quién es Gerson Martínez? A ver, Gerson Martínez podríamos considerar como el nuevo Patricio Yáñez que tiene San Luis de Quillota en este momento. Porque la historia es bastante simple. En 1980 Patricio Yáñez fue llamado a la selección chilena, pero la gracia era que Patricio Yáñez en ese momento estaba en San Luis de Quillota y a su vez San Luis de Quillota estaba en segunda división. Ustedes se saben la historia, cómo continuó, que Patricio Yáñez fue transferido al Valladolid, jugó en la selección e hizo una exitosa carrera como futbolista. Años después, es decir ahora, Gerson Martínez es jugador de San Luis de Quillota, que está en segunda división, y va a participar en el torneo de Esperanza de Tulón. Entonces la gente en Quillota dice, bueno, estamos en presencia de un nuevo Patricio Yáñez, y que ojalá que se repita la historia. No sé si usted, bueno, usted, ninguno de nosotros había nacido en el año 80, pero es el equipo, claro, de Víctor Pititore Cabrera, goleador, puntero derecho, Patricio Yáñez, a Pindinga Muñoz era el otro puntero. Ajá. Los tres eran surtidos en el juego por Freddy Bahamondes, que era el 10 de ese equipo. Estaban entre otros jugadores Moisés Berenguel, estaba Sergio Bayay, estaba Ricardo Sandoval en el equipo. O sea, en el fondo la gente en Quillota piensa que Gerson Martínez podría ser el nuevo Patricio Yáñez, porque hay muchos elementos en la historia que coinciden, ¿no? Ya, en la historia, jugadores jóvenes, salud de Quillota en segunda división y un buen rendimiento también. Además, eso es lo importante. Gerson Martínez es un jugador que si bien es cierto ha jugado como nueve de área, como se dice. Ajá. No tiene ningún problema en jugar por las bandas. Y no tiene ningún problema en jugar, como varios acá en la rompieron radio, por las dos bandas. Oiga, fíjate también el caso como el de Humberto Rosso, que fue nominado a la selección preolímpica que se realizó en Concepción en el 2004, pero no jugó. Esperemos que no sea así, que no sea el caso que tuvo Humberto Suazo. Exacto. Que dos jugadores no jugaron en ese preolímpico de los nominados, que fueron Johnny Herrera y el propio Chupete Goleador. Exactamente. Bueno, insistimos, esta selección de la Esperanza de Tulón se va hoy día a Francia. El vuelo sale alrededor de las 4 de la tarde. Raúl Meléndez está allá. Dudamos que traiga una cuña Raúl Meléndez porque trabaja para otra emisora. ¿Podríamos claro. intentar hacer ¿sí? un contacto telefónico? No, porque el DJ está medio maniado. Y el DJ, el titular, se sabe todas las mañas de acá. Entonces, claro. No, pero Raúl Meléndez nos contará cómo. Aparte, la selección llega como a las 3, así que. Claro, o sea, yo creo que Raúl Meléndez todavía no llega al aeropuerto. En este momento son las 13 horas con 42 minutos. Nos escuchan a través de www.larrompieron.cl. Y el día jueves, usted también va a escuchar a través de www.larrompieron.cl el partido entre Chile y Portugal en el inicio del torneo favorito de varios, Esperanzas de Tulón. Nada online, en vivo y en directo. Exactamente, ¿cómo que nada? ¿Usted está ninguneándolo online? No, pero siempre online entretenido. Oiga, muchos amigos míos le han mandado saludos a usted por esos relatos online tan graciosos y chistosos que usted tira. Dele los saludos de vuelta. Amigas también. Amigos o amigas, si son amigas, dele doble saludos. Amigos y amigas, le acabo de decir. Me parece muy bien. Así que están muy contentos con la Rasperos.cl. Bueno, oiga, ya que han pasado varias semanas en que hemos hecho No hay primera sin segunda, pero rápidamente vamos a ir a la sección No hay segunda sin tercera, porque tenemos resultados de este fin de semana. Le cuento. Gracias a 3división.cl. Vamos a buscar una música menos perdida, a ver. Más estilo. Para entrar un poquito en tercera, Magallanes, el equipo de la bandita, realizará este miércoles un amistoso frente al líder del campeonato, la Unión Española, donde el técnico Carballo espera ver cómo está el equipo. ¿Dónde se juega ese partido amistoso? No sé, Gallo. Se está viendo. Parece que el Santiago era. Me parece. Resultados. Vamos a decirlo. Sí, ya. Resultado: Grupo Norte, Unión Quilpue 0. Ah, no, en Santa Laura. Un partido de entrenamiento que va a estar con Magallanes. Santa Laura. Sí. Día miércoles. Perfecto. Grupo Norte, tercera división, Unión Quilpue 0, Provincial Talagante 1. Deportes Barnechea 1, Magallanes 2. Ganó la bandita. A propósito, un dato freak de la bandita, ya que mencionamos a Magallanes. Magallanes debe ser el único equipo en Chile que pondrá buses de acercamiento para sus hinchas, para que vayan al estadio a seguir al Manojito de Claveles. Esto comienza la próxima semana. ¿Y es gratis? Gratis. ¿Y dónde se va a tomar el bus? ¿Sabe? No me pida tanto, si yo le estoy dando. ¿Va a ser en Baquedano? ¿O no? No sé, o a lo mejor va a ser en... Claro. O a lo mejor en Maipú, ¿no? La línea me va a ser. Ahí se va, vamos a revisar. Bueno, ahí lo revisaremos. Usted, si no, se mete www.cdmagallanes.cl. Municipal Mejillones 3, Deportes Ovalle 1, una nueva derrota del vicecampeón de la Copa Chile, esta vez frente a Municipal Mejillones. Siguiendo la tónica clásica de los equipos chilenos, que les va bien un año y al otro año dan bote. Como Rangers. ¿Pero por qué? Como Rangers. Usted lo nos vamos a salvar este año. Grupo Sur, de la tercera división, Unión Temuco 2, Iberia Biobío 0. También por el Grupo Sur, Deportes Linares 0, Arturo Fernández Vial 0. Grupo Sur, Deportes Temuco 2, San Antonio Unido 2. Grupo Norte, Peñalolén 1, Trasandino 1. Y en el Grupo Sur, el último partido, el que cerró la fecha, Deportes Valdivia y Deportes Colchagua igualaron 1-1. Oye, me voy a dar dos resultados de la tercera división B. Dame un segundo, por favor, se lo doy de inmediato. Aquí estamos revisando la tercera división B. Perrito, usted quiere saber el equipo del Tula Muñoz. Aparte, los tres. Está protegido. A propósito de. Oiga, ¿por qué Jorge Tula Muñoz mejor en vez de Asaifa Esperanza de Tulón? Claro. Es un hombre que conoce más el torneo. Claro. Bueno, no se lo alcanza el nombre. A ver, los partidos que se jugaron fueron los siguientes. Fueron Talagante, ordinario. No, pero venga, dame usted los resultados, pues. Grupo Sur, Talagante, ya. Le ganó 3-1 la Academia Samuel Reyes de Curicó. En el Grupo Sur, La Pintana, le ganó 3-2 a Unión Santa Cruz. Y también, por el Grupo Centro, Quilicura le ganó por 3-1 a Quilpué. Recordemos que todo el resto de los partidos de la tercera división B están suspendidos porque se está jugando la Copa Chile, que se va a jugar a mitad de semana. Por eso no hubo fútbol bien, no jugó Real León, no jugó Ferrito, no jugó su equipo favorito, el Real de León, con el general Velázquez tampoco. Oiga, le cuento, Rojinegro. Cuénteme. Que la FIFA ya definió la sede de las ciudades para Brasil 2014. ¿Ya? ¿Se las digo? Por favor. Estaría en primer lugar Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre y Salvador de Bahía. Esas serían las ciudades más importantes. Pero también se añade Cuiabá, no sé cómo se pronunciará bien, ahí tiene un acento muy extraño. Póngale acento brasileño. Cuiabá. Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal y Recife. Mire usted, ¿y cuál así de que esas ciudades jugará Chile? Ojalá en Porto Alegre, una rica ciudad. ¿Usted la conoce? Sí, la conozco. Arriba. Estaba cerca. Sí, cuando me fui a ir a estudio de Camboriú, tuve el placer de pasar por Porto Alegre. Y también Sao Paulo, algo. Oiga, esto va a ser un importante boom turístico. Aparte, hay que aprovechar. Yo sería estar en Camboriú, ahí en Florida. Esas son buenas. A ver, un momento. Toda la gente que participa en la Rompieron Radio está haciendo planes para ir a Brasil. ¿Usted cree que vamos a llegar al año 2014? Sí, no va a estar Brasil. Bueno, nosotros. Considerando todo lo que va a ocurrir el 2012. Y con las celebraciones de que uno es bueno para celebrar, ¿usted cree que va a llegar al año 2014? Sí, oye. Sí, como estaba el viernes, yo le veo poco futuro que en él. ¿Va a llegar a trabajar al 2014? No. Bueno, no me prensa. Pero por mientras, mejor vamos a otro flash informativo. Hoy día otro más. Usted sabe, la Rompieron Radio tiene mucho flash informativo. A continuación, flash informativo. Tenemos un flash informativo vinculado con la quinta región y vinculado también con el merchandising futbolero, el merchandising a la chilena, que usted ha leído en www.larrompieron.cl. Y que ya lo mencionábamos un poco antes. Claro, lo conversábamos fuera de micrófono. El programa ahí. Everton de Viña del Mar decidió rematar una serie de artículos utilizados por el primer equipo en su última participación en Copa Libertadores. Los valores son los siguientes. Ponga atención, tome nota, ponga mucha atención. Anota. Balón oficial utilizado con la marca Copa Libertadores, Confederación Sudamericana y todo eso, 50.000 pesos. 2 lucas, ofrezco el tiro. Camiseta oficial, 40.000 pesos. Me pregunto, ¿cuál será la más importante? ¿La de José Luis Muñoz, la que le hizo el gol a Lanús? ¿La de Roberto Flores? ¿La de Ezequiel Miralles? ¿La de Alceso, que le paró el partido que contra Caracas? ¿La de Nicolás Pérez, que jugó el último partido y claro, o uno de los partidos y se mandó un condoro? También se vende la de Miralles Cupía. También. La de Penco, ¿no? La de Sebastián Penco. Claro, ¿verdad? La de Sebastián Penco. ¿Qué le gusta aquí? Oiga. Claro. También se remata el pendón de Ezequiel Miralles, utilizado como propaganda para el último partido ante Chivas. Ese se remata en 5.000 pesos. Ante todo esto, yo tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué no se rematan los guantes de Gustavo Dalzazo? Claramente. Ustedes saben la historia, no vale la pena contar la historia del video que aparecía Gustavo Dalzazo ahí pegándose algunas puñaladas. El ex portero de Boca, formado en Boca Juniors, con pasado también en Defensores de Belgrano, Huachipato Rangers, y actualmente veo como consecuencia un moretón en la zona abdominal, dice usted. Claro, uno. Sí, usted me entiende. Sí, todo lo entiendo. Su señora se llama Manuela Palma. Ah, sí, la que... Amiga la infancia. ¿Sí? No, pero por rato. Oye. Debería, ¿en serio por poco rato? Yo creo que la sigue viendo todavía. Oiga, por favor, ya hasta cuándo. Oiga, su nombre es Gasol. ¿Sabe qué? Usted mencionó que Rangers es un equipo que andaba de mal, andaba un equipo ascensor. Un equipo históricamente ascensor, que conozcanlo. Vea la estadística de Cobresal, vea la estadística de Deportes Melipilla, vea la estadística de Provincial Osorno. Osorno, yo diría que Melipilla y Osorno son. Pero ese no es el punto del asunto, ¿cuál es el punto del asunto? Que se jugó una nueva fecha del fútbol femenino de la NFP en la categoría sub-17. Rangers goleó como visita 6-0 a Ñublense, pero se jugó en Quilín el partido, porque hay una franquicia por ahí, un chanchullo, que es un equipo de Santiago que juega con el nombre de Ñublense, por lo tanto juegan en Santiago. Igual que Osorno. Igual que Osorno. Rangers goleó 6-0 en la categoría sub-17, y en la categoría adulta, Rangers goleó 10-0 al conjunto chillanejo en lo que fue la goleada de la fecha en una nueva jornada del fútbol femenino de la ANFP. Unión La Calera derrotó 2-1 a la Chile, transmitieron los hombres jefes. Exactamente. Muy buen equipo de Unión La Calera. Yo en verdad no tengo nada, hasta que la han puesto a Juan Fútbol, pero no, yo lo encuentro muy entretenido. No, pero hay que verlo en proporción. Va a ganar el repío, para que empecemos a discutir. Lo invito a alguien, lo invito a la licencia a fin de año. Son distintos tipos de inteligencia deportiva, son distintos tipos de estrategia. Una sola jugadora, pero como juega Karen Tapia de La Calera, muy buena lateral con proyección. Bueno, y Daniela Bravo. Oiga, otra papita aquí dice que Alemania estaría hablando un amistoso con Chile. ¿Otro partido va a dar la hora? Pero yo diría ser después de las clasificatorias, los partidos preparatorios para con Venezuela y Brasil, puede ser. Mira, Bierhoff dice, comentó la prensa alemana, o sea, Oliver Bierhoff, que estudia la opción de disputar dos amistosos preparatorios para su inminente, para la participación en el Mundial. Los rivales serían Chile y Egipto. Compromiso para eso sería el 14 y 18 de noviembre próximo. Así que imagina, viene de allá la información. Pero ¿cuándo terminan las clasificatorias? Como en agosto, ¿no? Bueno, yo diría que también, como me parece que terminan en noviembre. Ah, ya. Sí. Antes de eso, de los últimos dos partidos que se iban a Colombia y Ecuador. Hay que imaginarse ahí a la escuadra germana y a Klose ahí. ¿A usted le gusta el equipo de Tolkien? Yo creo que Alemania tiene un equipo muy bueno. ¿Usted le gusta Podolski? Sí, de hecho, van punteros en su grupo, de hecho, ahora con 16 unidades. Así que han hecho los alemanes no deslumbran mucho, pero son regulares. No deslumbran, pero han ganado 3 títulos mundiales. Claro. Son regulares. O sea, claro, no tienen el fútbol más bonito del mundo, ni tienen talentos, claro, pero o grandes, pero tienen una gran constancia. Claro, constancia y jugadores precisos y efectivos. Así es. Oiga, le doy la fecha para este fin de semana que tenemos. Clasificatorias mundialistas en el sábado a las 3 de la tarde en el centenario de Atlanta. Pero antes que siga, aclaramos que estos no son los horarios de transmisión de Canal 13. Ah, claro. Ah, obvio. Porque pueden salir con cualquier pastel, claro. Por la cultura entretenida, sábado reportaje. Creo que entre sábado gigante y sábado reportaje, ahí pueden meter algún partido. Ya, a las 3 Uruguay, Brasil, a las 10 para las 5 Bolivia, Venezuela. A las 5 de la tarde estará jugando Argentina-Colombia. Ya a las 7 de la tarde, 10 para las 7 de la tarde, Paraguay-Chile. El domingo a las 4 y media va a estar Perú-Ecuador. Y el miércoles 10, en la 14 fecha, todos los partidos se juegan el día miércoles. A las 5 claro. Ecuador-Argentina, a las 7 Colombia-Perú, a las 10 para las 8. 10 para las 9. Para las 8. Yo tengo 10 para las 9. Aquí en la tercera sale a las 19:50 horas. Brasil versus Paraguay. Bueno, entonces la vamos a ver. Brasil versus Paraguay, porque a las 9 van a haber 2 partidos: Chile-Bolivia y Venezuela con Uruguay. Claro. Así que ahí está la. Uno de estos datos chantas que se repite que esto no es solo horario de transmisión del canal del Angelito, que no es 3. Porque a las 9, de 6 a 9 dan los Sims. Y eso no se cambia. No, de la 1 de la tarde a las 9 de la noche van los Simpsons. Claro. Uno de estos datos. Obviamente, lo de Canal 13 lo decimos en sentido irónico. No, porque a lo mejor en vez de transmitir Ecuador Argentina transmiten Alfombra Roja. El miércoles. O alargan el matinal. Claro. Lo único que falta es que salga Chucky comentando el partido de Chile. Claro. Oiga, pero. A ver, sinceramente. Oiga, ¿usted cree que, no sé, Barney o Apu? A ver, sinceramente. ¿Alguien tiene fe de que Chile le gane a Paraguay después de muchos años? Déjeme después, darle, después del año 1981. Déjeme darle este dato chanta que quiero dar hace harto rato. Que uno de los, que me tinca que y uno de los que probablemente podrían ocupar varios periodistas y sobre todo en Canal 3 o en cualquier otro lado menos no muy profesional. Bueno, para avalar lo que podría hacer Chile es que en este momento se estaría enfrentando el equipo número uno en puntos de local, con la mayor efectividad, un 100% de Paraguay de local, y el mejor en tabla visitante, que es Chile. Chile está clasificado con un 55,6% de rendimiento en lo que es de visita. ¿Y por qué dice que está tan dato? No, porque en realidad, o sea, uno podría decir, oh, bueno, se enfrenta el mejor de visita con el mejor de local. Un empate. Pero Paraguay está con un 100% de efectividad en casa y Chile tiene un 55%. Paraguay va en ascenso. Chile demostró que en Japón, o sea, no está en ascenso, pero ha mantenido cierta regularidad, y Chile demostró en Japón que, sí, pero en Japón, que está más o menos. ¿Cuántos van a jugar? ¿Cuántos de los pilotos, porque estuvieron en Japón, van a estar en Paraguay? Bueno, los que perdieron su oportunidad definitivamente fueron Esteban Paredes y Puch, que no fueron Puch tiene 22 años. Paredes tiene 22. No, pero Paredes sigue. No sé si Paredes también. Pero volvamos al asunto. Independiente de todo el argumento que se crecía. ¿Usted cree que Chile le tiene fe para ganar a Paraguay? Yo creo que puede salir un empate. Sería un empate, sería más que meritorio. Sería, yo me iría feliz con un empate. ¿Usted cree que Chile le hará la paraguaya? Yo siempre confío en la roja, así que siempre vamos por el triunfo. ¿Usted cree que Chile le hará la Paraguay? ¿Usted cree? ¿Usted le hace la Paraguay? No, mentira. Dicen las malas lenguas que Nelson Cabrera y Rodrigo Riquelme. Dicen las malas lenguas que Nelson Cabrera y Rodrigo Riquelme serían convocados en Paraguay, y Gilberto Palacio y Ángel Martínez también. Mira. No, pero eso es soñar demasiado. Lo agarró la zona en el ataque por salvar Cabaña. Jorge Aquino también, sí. Defensa de Rangers. También suena Celayes. No es el argentino. Celaya argentino, el paraguayo Víctor Aquino, que está ahora en el Marítimo de Portugal. A propósito de ascenso, ¿sabe quién podría ascender la próxima semana también en el fútbol internacional? Que no hemos nombrado hasta ahora, pero que lo hemos nombrado en los programas anteriores. Cristian Suárez. Ah, ¿en Suecia? En Argentina. En Argentina. Con Chacarita Juniors. Dependiendo de los resultados que se den, y especialmente el que se dé hoy día en la noche, entre el otro equipo que es Atlético Tucumán. Dependiendo de una serie de resultados, si Chacarita Juniors gana este fin de semana, podría estar en la primera división del fútbol argentino. En el fondo, tomando el relevo de Sebastián Romo, que descendió con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ahora Chacarita Juniors con Cristian Suárez, en Argentina Cristian Suárez se hace llamar Cristian Suárez Figueroa, se hace llamar con los dos apellidos. Podría ser el próximo año parte de la primera división argentina el jugador sanfelipeño, discípulo de Ricardo Manteca González. Un saludo también para... Si hablamos de los dos apellidos, para Manuel Toledo Campos, ¿sabes? Usted lo conoce, ¿no? Yo no estoy... Así es. ¿Qué equipo juega? Un amigo aquí. Juega en el equipo revolucionario, vamos por el empate. Claro, aquí en la escuela. Aquí, al cual yo también pertenezco, y que se enfrenta a un difícil duelo con su par, así como los clásicos que eran entre... ¿Ranger y Curicó? No es clásico. Bueno, eso lo vamos a discutir, pero con los partidos anteriores de la Paja Mecánica, los clásicos con Real Ebriado, o con... ¿cómo se llama el equipo, el otro equipo del curso? Real Ebriado, Mafin Fláctico, y tu hermana. Como Mafin Fláctico... Y tu hermana era otro equipo. Ahora vamos por el... Claro, al principio... Le metieron goles a tu hermana. Y ahora sería la vecina versus vamos por el empate, claro. Que sería un duelo de los dos con 9 puntos en la tabla, y se juegan el todo por el todo. Oiga, no solo esperan eventos a realizar esta semana, sino también el martes la despedida de Marcelo Salas, de José Marcelo Salas. Perdón, ya que lo menciona, la despedida de Marcelo Salas será transmitida por la ninguneada forma que hemos tenido siempre el online de la rompieron.cl, al estilo que siempre nos caracteriza. ¿Cómo que ninguneada? ¿Quién la ninguneada? ¿Quién la ninguneada? Aquí la saludos, pero no, bueno, hay que ver de dónde viene la crítica. Hay que ver de dónde viene. A mí los amigos me mandaron saludos, me dijeron, oye, el compadre que hace el rato online es re bueno. Ahí está. Usted va a tener ese relato mañana en la despedida de Marcelo Salas. Y si no le gusta, o si le duelen los ojos y quiere escuchar a las voces jugosas de la Rompieron Radio, en www.larrompieron.cl, en un horario que vamos a comunicar en su debido momento, transmitiremos el partido entre Chile y Portugal por las esperanzas de Toulon. Oiga, pero algo más quería decir sobre lo de Marcelo Sala, porque si no, una verdadera, un verdadero merchandising se ha metido, se ha levantado con el cuento, ¿eh? Ha sido bien, bien fuerte, más de lo que yo esperaba, incluso. ¿Usted qué opina, señor Rojinegro? ¿Cómo ha visto esto de la despedida de Marcelo Salas? Porque recordemos la otra despedida de ídolos chilenos. De Zamorano. Zamorano, por ejemplo. No, que Zamorano. Esa sí que estaba marqueteada. Muy marqueteada. Pero tienen derecho, si quieren organizar un show, y aparte que traen figuras como Cristian Vieri, Zamorano en su momento trajo a Ronaldo, trajo a Valderrama, a ver, muchos jugadores. ¿Traerá a Juan Pablo Raponi, compañero en River Plate, ex Universidad de Chile? ¿Qué? Juan Pablo Raponi, ¿se acuerda de Raponi? ¿Usted cree que vendrá José Luis García, el Chocolo García? Claro, compañero de Sala. O el Matador Sánchez. Compañero, campeón del mundo Matador Sánchez con Ben Sarfield. ¿Vendrá el Cookie Silvani? El partido previo lo vendrá Oscar Román Acosta. Claro. Vendrá Fabián el Pícaro Fernández. Vendrá Guevara al Oye, un dato freak, ¿sabe quién? Gracias a quién Marcelo Salas anotó su primer gol en la selección chilena. No, gracias a quién. Gracias a Fabián Guevara. Porque Marcelo Salas ingresó por Fabián Guevara al campo de juego en ese partido 3-3 frente a Argentina, con los recordados errores de Patricio Toledo. Patricio Toledo le tiene que dar gracias a Marcelo Salas de que le salvó la noche, porque eso, no me quiero ni acordar. Señores, estamos en la hora. Ya ve. Listo, nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de La Rompieron Radio. Esperamos con la compañía de Raúl Meléndez en esa oportunidad. Y será hasta 7 días más en esta misma hora, en este mismo horario, en esta misma emisora y en este mismo sitio web, www.larrompieron.cl. Mañana a través de larrompieron.cl traeremos en el relato online la despedida de Marcelo Salas, y el jueves en alzo de la 1:30, creo, el partido Chile-Portugal en vivo y en directo por la señal del radio de La Rompieron. Nos vemos, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao.